Mi nombre es Paola Andrea Celis y a continuación describiré los puertos de conexión del portátil marca Compact modelo 610. Son los siguientes: 3 puertos USB, un conector de red RJ45, una conexión VGA para video BIN o CPU, una conexión telefónica RJ11, conexiones de audio y micrófono y un puerto para conexión de memorias SD.